Saludos y bienvenidos al episodio 213 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta semana en compañía del Jason Statham, del Steven Seagal, del Donnie Yen, del Jean-Claude Van Damme, del Chuck Norris, del Jet Li, del Jackie Chan, del Bruce Lee, del podcasting, Mr. Sparrow. ¡Woo! Que es la que hay, tío. Y aquí con un par de costillas hinchadas todavía. Esto, porque también se te olvidó en toda esa línea de intro, se te olvidó decir también que soy la Cherry de Nivel Escondido. El punching bag. Oficialmente bautizado por el Surfing Boy 24. Esto, mano, de eso voy a abundar más tarde, pero estamos bien, muy contentos de estar acá. Otra semana más en Nivel Escondido en la Casa, agradeciendo como siempre el apoyo de todos nuestros oyentes. Excelente, mano. Gente, y venimos de una semana de muchas emociones para nosotros los puertorriqueños. Resulta que acaba de terminar hace unos días el World Baseball Classic, o el Clásico Mundial de Béisbol, en el que Puerto Rico alcanzó llegar a la final del torneo, pero lamentablemente no se pudo alzar con la victoria ante un equipo de Estados Unidos que vino sumamente determinado a ganar. Pero eso no nos aguó la fiesta, claro está, nos pusimos un poquito tristes porque no ganamos, pero ante toda esta emoción que vivimos durante todas estas semanas y esta unión que se vio entre la gente se olvidó de sus diferencias políticas, de todo este rollo que hay con la economía de Puerto Rico, y la gente empezó a pasarla bien. Yeah. Y eso, pues, a pesar de que no se ganó la final, el pueblo puertorriqueño lo celebró y recibieron a esos jugadores como héroes nacionales cuando llegaron a Puerto Rico. Así que yo me alegro muchísimo porque Puerto Rico haya vivido esta experiencia que pues, lo sacó un poquito de todos estos problemas y malestares de día a día. Muy bueno por Puerto Rico y mis felicitaciones al equipo. You know, ser el segundo mejor equipo de béisbol en el mundo no es poquito decir. Sí, it's not that bad. De verdad que le metieron como se debe. Esto, obviamente ganaron la plata. Numéricamente hablando, el standing del equipo era superior a todos los otros equipos. Llegaron invictos a la final. Uh-huh. Yo soy uno de los que obviamente me uní en la alegría que embalde a todos los puertorriqueños alrededor de la faz de la tierra. Mire bien al lado izquierdo, al lado derecho, arriba o abajo. En donde usted esté en el mundo, de seguro va a haber algún otro puertorriqueño. Esto, estamos regados por todo el mundo, somos un montón, y siempre estamos orgullosos de donde salimos. For the most of it, siempre nunca falta, ¿verdad?, alguien que tenga otra disparidad, pero por regla general, pues siempre estamos bien pompeados, y siempre que pasa algo así como lo que pasó, pues es digno de recordar. Es histórico, y como dice Gato, lo que se vivió en Puerto Rico, tomando en consideración que nosotros estamos fuera del país, aún acá, se sentía esa vibra positiva, vamos a dejar los temas controversiales de siempre de un lado, aunque siempre una que otra persona va a incluir el maldito tema de política dentro del deporte y tratar de hacer algún punto a favor o en contra, pero again, for the most part, todo corrió de show, así que también felicidades a los muchachos que siempre nos escuchan en su práctica. En el camerino suena a Nivel Escondido todo el tiempo. Definitivo, Rosario y Kenny Vargas nos escuchan. De hecho, yo jangueo con ellos porque ellos juegan aquí con el equipo de Minnesota. Si una vez se termina el juego, pues nos vamos para la cervecería Fulton, que está allí al lado del estadio, y nos damos un par de cerveza. Claro que sí. Bueno, gente, pues con esto vamos a darle paso a este show y tenemos tremendo show para hoy y arrancamos con ¿Sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias. Gio, ¿qué tienes por ahí? Bueno, la primera noticia nos llega del mundo del handheld, específicamente de los teléfonos móviles. Resulta que Super Mario Run no cumplió las expectativas que tenía Nintendo. Para los que no saben, este jueguito está disponible para jugar el primer mundo. Después de que pasas el primer mundo, llega entonces el cachín. Son $9.99 que hay que pagar para poder hacer el unlock del juego completo. Y aunque Nintendo aclaró esta semana que sí hubo muchas descargas, también revelaron que solamente un 5% de los usuarios fueron los que pagaron los $9.99. Yo estoy en ese 5%. Obviamente es algo ínfimo en comparación con todas las descargas que tuvo, que fueron millones y millones y millones y no sé qué, pero si solamente el 5% de eso pagaron los $9.99 que el juego pues estaban esperando hacer en revenue, en ganancia, debo decir, pues obviamente fue un tremendo flop. Esta semana, temprano en la semana, creo que fue el martes, salió para Android. Y obviamente hay un update que también salió para iOS y para Android, añadiendo niveles adicionales y para que los jugadores los prueben de gratis. Pero esto aparentemente fue un gran flop para Nintendo en la plataforma de móviles. De cierta manera me sorprende que no haya hecho dinero y de cierta manera no. Lo digo porque era $10 o es $10 el costo del juego. Y cuando iba a salir, nosotros aquí mismo mencionamos de que, wow, $10 para un juego móvil va a estar un poco fuerte porque la gente no está acostumbrada a pagar $10 por un juego móvil. De hecho, la gente está acostumbrada a que sea free to play. Pero ellos se fueron con esta iniciativa de que la gente pagara $10. Y uno como que dice, ok, you know, es Nintendo, es Mario, va a ser el estreno de Mario en, you know, en móviles. Puede ser que yo me equivoque, puede ser que Mario tenga la capacidad de hacer que toda esa gente pague. Y se acabó el experimento, ahora vamos a ver los resultados. Resulta que, como menciona Gio, tan solo el 5% pagaron por el juego. Eso es bien bajo, mano. Oh, sí, eso es bien bajo. Ellos habían considerado otros modelos de juego, como incluir más free to play que otra cosa. Pero ellos prefieren, ¿verdad? Según estuvieron revelando, el modelo de Super Mario. Como que dar una probadita del juego y de repente cargarte una sola vez, cargarte es una mala traducción, perdón, cobrarte una sola vez por la cantidad que cuesta el juego, etcétera, y ya. Ahora lo próximo que tienen en agenda es supuestamente un jueguito de Animal Crossing, pero para móvil también, y no han dado muchos detalles. Ustedes saben que Nintendo revela todo lo que van a hacer de una conferencia de prensa, te dicen todo de A a la Z, todo lo que van a hacer, claro que sí. Y pues nada, esto lo dieron los primeros detalles desde la primavera pasada y todavía nananina. So bro, esto, la verdad que es como que un poquito shocking. En esa línea, ahora que ellos saben esto, que tan solo el 5% pagó, no me sorprendería que con esta propuesta de Animal Crossing vengan con otro modelo para hacer dinero. Y quién sabe si más adelante el juego de Mario se convierte en un free to play, ahí con un paywall en algún lugar. Sí. Pero diferente, ya, diferente. Tal vez por power-ups o por jugadores, qué sé yo, por skins. Por vida, por algo. Ajá. Pero ya, no me sorprendería que cambie el modelo. Lo cual, you know, es un tanto arriesgado desde el punto de vista económico porque ya pasó el hype. Ya hubo gente que lo trató y, you know, no, quizás no regresa a él aunque sea free to play. Eso tenían que hacerlo al principio. Pero ya, vamos a ver qué sucede. Agreed. Yo que me tragué el hype Kool-Aid, pero a galones. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia tiene que ver más o menos con Nintendo, pero no es directamente Nintendo. Resulta que un bar en la ciudad de Washington DC, que esta es la capital de los Estados Unidos, se dio a la tarea de decorar su local con elementos inspirados en el mundo 1-1 del clásico videojuego Super Mario Brothers. ¡Uy! El bar lleva por nombre Cherry Blossom Pop-Up Bar y tendrá dicha decoración hasta el 15 de abril. Ya como tal, ya estrenaron la decoración, pero no va a ser para siempre, va a ser varias semanas, 3 semanas. El techo del local, para que tengan una idea, está decorado con una gran cantidad de bob-ombs flotantes y hongos, los honguitos estos rojos que típicos de la serie. También cuenta con los ladrillos icónicos del juego y los bloquecitos estos de pregunta con luces LED. También el fondo de la barra, sí, hicieron una reconstrucción del mundo 1-1 con bloques de Lego. ¡Oh, salvaje! Ya, en cuanto al resto de la decoración, así, ellos tienen un mural de Bowser. Tienen las plantas estas pirañas, tipo animatronics, y salen en intervalos regulares. Nice. O sea, que usted entre, de momento sale la piraña así, moviéndose. Y lo mejor de todo, tienen un botón de Star Power, que una vez ese botón se presiona, comienza una secuencia de sonidos y luces por todo el bar. Me imagino que es un ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. So, una cosa épica. Esto, claro, está entre otras muchísimas decoraciones. Si usted quiere ver fotos de esto, vamos a ver si durante la semana tiramos un link en nuestra página de Facebook para que usted vea las fotos. Se ve precioso el local. Todo fantástico. Así que si usted va a estar de visita por Washington DC durante estas semanas y usted es gamer, no puede dejar pasar esta oportunidad. Vaya a ese bar y va y se da una cervecita, y si lo dejan, presione el botoncito del Star Power. Es brutal, mano. Llama la atención. Cada vez son más los bares que están tirando para a la vena geek. Esto, yo sé que allá en Minnesota tú me habías comentado que hay bares con esta temática acá también, un poquito más arcorosos que lo que es Dave & Buster's. Tú sabes, tienes máquinas clásicas, un típico bar que te da esta vibra como que, diablo, si esto no estuviera esta música, sería como que una barra de mala muerte, como uno dice. Esto, pero cada vez son más, mano. Estoy notando que hay, ahora mismo creo que fue hace como un mes más o menos, abrieron otra acá en Dallas. Nice. En ¿cómo Puerto se llama Rico el de también, Dallas? Acá hay, déjame ver si me acuerdo, es algo de, no es, es relacionado con Cade, como si fuera arcade. Como Barcade, no es Barcade. No, Barcade era el que estaba en el viejo San Juan y cerró. Exacto, pero es algo con Cade. Termina en Cade. Ahora mismo no preciso porque ya van como 2 años que fuimos y no he vuelto así con regularidad. Ahora con Larita menos. Pero es algo con Cade. Y obviamente pues Dave & Buster's, que está aquí al cruzar la avenida. Pero cada vez son más, mano, y está interesante. Porque saben que ya esto, el gaming evolucionó. Ellos sí saben. Lo que a Nintendo se le olvida, que los gamers que crecimos con Mario, pues ya estamos un poquito adultos, ya podemos ingerir alcohol. Los bares lo están explotando y Nintendo no acaba de entender eso. En el caso particular del que está acá, acá hay Dave & Buster también, pero el que yo fui con, que fui con Alex y con Mash, se llama Up Down. Y entonces no permiten niños. O sea, para entrar tú tienes que enseñar tu ID. Y entonces están todas estas máquinas de arcade de los 80 y de los 90. Es una barra fully equipped, tiene licores hard liquor y tiene cerveza, y entonces tiene acceso a como una pizzería. Aquello es fantástico. Yo no he ido desde que fui esa vez con Alex y con Mash, y estoy loco por volver, pero acá yo no tengo amigos gamers, so realmente tendría que ir solo. Y yo estoy aquí rogando de que, yo espero que el negocio le vaya bien, que no cierren, para un punto más adelante poder ir nuevamente. Pero ya, es un concepto que yo entiendo que se está tratando en muchos lugares. De hecho, aquí hace varios años atrás abrió un nightclub de video game. So, era nightclub con música, y tenían diferentes estaciones de que tú sabes que estos nightclubs tienen que si... como los lounge. Un sofá, exacto. Tienen un sofá aquí, tienen su pista de baile, etcétera. Pues tenían muchísimas consolas de video game, tenían máquinas de arcade, tenían pues su cocina y toda la cosa. Mano, eso cerró, pero que a la pedra. Estoy tratando de recordar el nombre. Mano, aquí ¿cómo aquí se llamaba? Busqué, se llama Barcadia. Barcadia, ok. Barcadia, el de nosotros acá, al que fuimos. Se llama Barcadia. Esto, para que sepan, tiene 4 de 5 estrellas. Esto es bastante bueno. Nice. Lo busqué aquí en Google, ¿cómo es? En Google Maps. Okay. Creo que me acordé del nombre del que estaba acá. El de acá, el nightclub ese, creo que se llamaba Insert Coin. Y nunca llegué ahí. Quedaba cerca de mi trabajo, pero como era un nightclub, ¿sabes? La cosa no comenzaba hasta después de las 10 de la noche. Ajá. Y nuevamente, yo no tengo amigos gamers, so antes de ir a ese nightclub como tal, ellos preferían ir a cualquier otro nightclub. Claro, no tenían una razón de peso para visitar ese en particular. Sí, ese en particular. Pero no te apures, en el próximo Gato Con, que by the way, yo espero apuntarme también, nos tiramos un night mission para ese, seguro que sí. Awesome. Bueno, ya ese no existe, tenemos que ir al Up Down. Pues vamos para el Up Down entonces. Ya. Para que tenga. tengo un montón de tokens ahí todavía. Pues cuando fui con Alex y con Mash, nosotros fuimos domingo. Y domingo ellos tienen por $20, si no me equivoco, te dan creo que 4 cervezas de 16 onzas, o sea, una pinta. Cuatro de esas más 80 tokens para jugar. Cada máquina es un token. Ah, y te dan un bultito para echarlos. Ajá. So, nosotros estuvimos allí como 2 horas, gastamos tokens como loco y todavía quedan tokens por ahí. Una cosa increíble de que nosotros terminamos el arcade este de X-Men que Alex Nation jugó hace poco en el canal. Sí. Nosotros lo terminamos. Ah, actually, no, ese no fue el que terminamos. El que terminamos fue el de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Que tú sabes que ese juego, eso es para tragarte las monedas de la dificultad. Sí, pero estaba bien. Y aquello era como así, como si estuviéramos en un rap video tirando billetes hacia el aire. Pues así con los tokens hasta que terminamos la máquina. ¡Fua! Yo me sentí allí como si fuera Puff Daddy. No. Estoy ahí, todavía quedan tokens ahí, así que podemos ir en cualquier momento. Rollo de pesetas, confirm. Nice. Mano, la próxima noticia nos llega de Rocket League. Esta gente de Psyonix continúa dándole cariño a este awesome game. De verdad que han sido unos años intensos y todavía no paran. Se anunció que van a estar soltando un próximo contenido descargable titulado Dropshot. En este juego va a haber un cambio en lo que ha sido lo tradicional de Rocket League hasta el momento. Ustedes saben que en Rocket League básicamente usted controla unos carritos a control remoto y el objetivo es golpear un balón bastante grande, modificable dependiendo del juego, bla, bla, bla, pero en esencia sigue siendo lo mismo, llevarlo de el medio de la cancha hacia lo que es el goal del oponente o viceversa, en caso de que usted esté defendiendo. En este modo llamado Drop Shot cambia un poco la cosa. Se supone que con el balón, que el balón también va a cambiar un poco, usted rompa ciertas secciones del suelo y se hace entonces un mini goal dentro de esa área, obviamente en una sección de la cancha del oponente. Se va como que rompiendo el piso. Esto se va a jugar en un área, ¿verdad?, que se denomina como la arena hexagonal, llamada Core 707, right? Acá básicamente van a haber 2 líneas de panel que usted tiene que romper con 2 golpes del suelo, entonces esa área va a ceder y obviamente el balón cuando caiga pues va a adquirir o a otorgarle puntos a quien logre atravesarla. También hay una especie de modificaciones al juego como tal. La bola aparentemente va a tener algún tipo de especialidad, I guess, porque se va a electrificar. Y cuando la bola esté eléctrica, obviamente la cantidad de daño es aún mayor. Este DLC va a estar llegando en marzo 22 a todas las plataformas en las que Rocket League está disponible y es totalmente gratis. Este DLC también va a incluir nuevos achievements, nuevos trofeos, va a tener un botón en particular para contenido eSports y la conclusión de el Season 3 o de la temporada 3, la tercera temporada de Rocket League y muchas cosas más. Así que me gustaría escuchar la opinión de Mash en cuanto a esto, o sea, jugar más aéreo obviamente y hacia abajo, porque aquí cambia la cosa drásticamente. Da la impresión que es como si fuera un juego totalmente nuevo. Yo estaba viendo el video para aclarar, ¿verdad?, disipar las dudas que tenía en cuanto a lo que estaba leyendo, porque de la manera que la noticia la publicaron, como que se presta para otra interpretación. El video te lo aclara totalmente. Así que de verdad que me gustaría escuchar la opinión de el experto Rocketeer residente de Nivel Escondido, Mash188. Gato, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este contenido, esta noticia? Pues primeramente tendría que ver el video porque estaba escuchando tu descripción y como que no sé exactamente lo que implica. O sea, tendría que ver el video para aclarar las dudas. Pero independientemente a eso, qué bueno que le siguen dando cariño a este juego. La fanaticada de este juego sigue muy fiel a él. hay muchísima actividad y ellos siguen dándole cariño al juego y siguen sacando actualizaciones gratis. Pero hasta ellos siempre sacan unos elementos que son pagando, pero típicamente son estéticos. Sí. So, fantástico que esta gente esté haciendo esto. En verdad que me alegra muchísimo. Definitivo. Yo soy uno que me voy a aventurar a jugar en este modo ya cuando salga. Me siento que estoy bien left behind en términos de lo que se supone que yo esté haciendo a esta altura. Yo fui del primer batch de Rocket League y estoy jugando de que bien bacalao, por si fuera poco, o sea, para sorpresa de nadie. pero es un juego que me gusta, como que me gusta, me lo disfruto mucho, de verdad que está super cool. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, resulta que Netflix anunció que estarán trayendo a su servicio de streaming 12 episodios de la clásica serie de 1984, Voltron: Defender of the Universe. Este grupo de episodios estarán disponibles bajo el nombre Voltron 84, o Voltron 84, y dichos episodios fueron seleccionados por el grupo de trabajo detrás de la nueva serie de Voltron, Voltron Legendary Defender, que esta es la serie que está original de Netflix. Nice. Cada episodio incluirá la opción de verse con comentarios por parte de la persona que escogió el episodio. Ellos van a ir a hablar en esos comentarios de por qué escogieron ese episodio en particular. Porque esta serie, la serie original de 1984, tuvo 2 temporadas y hay más de 2 episodios. Así que ellos escogieron unos en particulares. Los episodios ya están disponibles, esto desde el 24 de marzo, así que desde el viernes antes de la publicación de este podcast. Así que si a usted le gusta Voltron, ya sabe, ahí puede ir para atrás y revisitar 12 episodios de la clásica serie. Yo, ¿usted es fan de Voltron? Mano, yo fui fan de Voltron y de Macross por mucho tiempo. Estas series tienen un lugarcito especial en mi corazón. Me encantaba mucho ver la fantasía de los pelos. Como que la gente con pelo verde, con pelos violeta, con pelos no sé qué. Y en ambas series se ve, y pelo blanco, y no sé, gente joven con pelo blanco. Se ve en ambas series. Y Voltron a mí me encantaba, mano. Esa capacidad que tenían estos teenagers, de unir sus poderes y de repente, el megaleón, como que, papi, esto eran los Power Rangers de nosotros, you know? Obviamente, Voltron en la casa. Looking forward a ver estos episodios en Netflix, siempre cuando tenga un brequecito. Créeme que lo voy a revisitar. Yo me los disfrutaba mucho. Y revisitarlos, válgame, la última vez que yo vi esto, más o menos grande ya, fue cuando los empezaron a dar en Toonami otra vez. Hacen años también, pero eran parte del bloque inicial de Toonami cuando Toonami empezó, que también daban los Thundercats y daban... ¿Cuál era el otro clásico? Era un bloque que era como hasta las 6 de la tarde. Y yo no me lo perdía, Voltron, hermano. Brutal, brutal. So, yeah, yo espero y me interesa en el sentido de que, como mencionaste, van a haber gente comentándolos. So, esto, estamos hablando de que estos episodios probablemente son inspiración para estos nuevos episodios, ¿no? Que entonces ver el background del episodio, yo lo encuentro nítido. Ya. Yeah. Yo nunca fui fanático de nada que tuviera que ver con robots. So, por eso, actualmente, you know, yo no soy fan de Voltron, pero sí de Meowtron. Gente, si no sabes de qué es Meowtron, busque Meowtron en Google, una búsqueda de fotos. No se va a arrepentir. A mí me encantaban los robots, mano. De verdad que era... A mí me gustaba Astro Boy, mano. Yo creo que ese fue el primer robot que yo me expuse así de pequeñito. Uh-huh. O de los primeros que tengo memoria. De hecho, cuando vi... Haciendo la mezcla, ¿no? De videojuegos y... Cuando vi a Mega Man, lo que pensé fue en Astro Boy. So, yo dije como que, hicieron un juego de Astro Boy, como que, pero es otro color, o sea, en mi mente, yo estaba pequeñito, ¿no? Astro Boy azul. So, estaba como que asociándolo con el asunto. Porque en esencia son más o menos lo mismo. Pero ya, looking forward. La próxima noticia nos llega del mundo de Star Wars, y es que confirman que no va a cambiar Star Wars The Last Jedi por la muerte de Carrie Fisher. Resulta que todo lo que tenía que ver con Carrie Fisher, siendo su papel icónico Princess Leia dentro de la saga de Star Wars, en esta entrega que llega el próximo diciembre, ya estaba firmada. O sea, todo lo que ella tenía que hacer estaba presente antes de, ¿verdad?, su lamentable deceso, hace poco, ¿no? En diciembre fue que ella falleció. Pero confirmaron que no van a estar alterando la película, no van a estar sustituyendo escenas, no van a estar creando CGI, no hay necesidad de eso. Y esto lo estuvo confirmando el CEO de Disney, Bob Iger. Estuvo aclarando, ¿verdad?, disipando esas dudas para efectos de lo que va a ser Star Wars Episodio 8, The Last Jedi, el último Jedi. Así que, nítido, mano, yo era uno de los que estaba medio preocupado porque crearla en CGI como que, no sé. Lo que sí queda como total misterio es qué rol tendría, si alguno, Leia en el episodio 9, que aún está, ¿verdad?, sin título, y obviamente si están trabajando en algo, pues está bien, bien, bien under wraps. Así que, fanáticos de Star Wars, relax. Ya saben que no se va a alterar nada. No vamos a ver a Leia como CGI, como se vio en Rogue One. Que era algo que como que, yo espero que no lo hagan, y actually no lo van a hacer. So, yes. Long live Leia. Ellos no lo van a hacer porque tenían todas las escenas filmadas, pero de seguro para la novena entrega, me imagino que van por lo menos a tocar el asunto, ya sea fuera de escena, ya sea por un statement o algo, o fatídicamente con algún CGI, o quizás un tiro de cámara donde se ve ella de espalda, que sea, you know, un doble o algo así. So, ya veremos qué pasa con Star Wars Episode 9, you know, From His Nap. Sí, o una es verdad, From His Nap. Si ustedes están siguiendo el podcast, saben de lo que Gato habla. Le quedó bueno. Esto, hermano, también hay que tomar en consideración que estas películas de Star Wars, hasta donde tengo entendido, tienen como que unas ciertas licencias que, si ellos quieren, pueden sacarla de la ecuación también. So, si esta película todavía está siendo producida, más o menos escrita, desarrollada, bla, bla, bla, podía darse el caso de que lamentablemente Leia también se vaya con Han de la mano a la fuerza, y sea una con la fuerza y la fuerza con ellos. ¿Quién sabe? Bueno, y vamos a la última noticia, gente. Resulta que nos encontramos de camino a la publicación de Wonder Boy, The Dragon's Trap. Esto el próximo 19 de abril. Y este juego va a estar saliendo para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y a según nos acercamos a esa fecha, más detalles del juego no se han hecho esperar. Esta semana particularmente, la casa publicadora del juego, Dotemu, dio a conocer que estarán incluyendo la opción de poder jugar con una versión femenina del protagonista del juego, la cual han llamado Wonder Girl. El personaje fue incluido en ambas versiones del juego, la 8-bit y la HD. Nosotros hemos hablado muchísimo de él aquí en el podcast porque estábamos esperándolo. Y entonces el juego va a tener la versión 8-bit, según como se veía en el Sega Master System, y la versión HD, que va a ser la versión con los nuevos gráficos. Así que incluyeron ese personaje con el sprite antiguo y el modelo anterior. Entonces ve super cool. Yo, brutal. Usted que es padre de una niña, al igual que yo, ¿qué le parece la noticia? Mano, primero que nada, pa' casa el juego, pa' casa. Segundo, super nítido. A mí me encanta siempre, incluso antes de ser padre de una niña, el hecho de que en ciertos trends más o menos modernos, y digo más o menos modernos porque esto se está viendo desde mediados de los 90, diría yo, hay ciertas entregas, y digo entregas porque estoy hablando de libros, películas, series, videojuegos, series de dibujos animados, etcétera, que le dan a las chicas el poder por completo. O sea, no es que hay una chica ruda y de repente llega un príncipe y ella como que baja la rudeza y no sé qué, no. Es que estamos hablando de que hay chicas que en esta línea de pensamiento, ellas mandan y van. Y no es que no se vayan a enamorar y no sé qué, pero están a igual con la versión del caballero, que sea. Y esto me fascina, mano. Esto se llama como que empowerment. O sea, es tú darle a las niñas algo like to look forward, algo que puedan aspirar, que digan como que, okay, yo tengo un problema, ay, ¿dónde está mi príncipe azul? No, bueno, yo voy a hacer, me voy a enrollar las mangas y voy a trabajar hasta donde sea posible. O sea, las están estimulando positivamente para salir de este esta línea clásica, lamentablemente, de, por decir, Princess Peach. Siempre me secuestran, siempre estoy esperando por Mario. Pues no, aquí, el añadir a una versión femenina a Wonder Girl, de verdad que me pompea, uno, y dos, la otra cosa, apela mucho también a el gran número de chicas, que son cada vez son más las que abiertamente reconocen lo mucho que las divierten los videojuegos. Los videojuegos son para todo el mundo, deben ser genderless. Esto me parece genial, de verdad que sí. ¿Qué te parece a ti, Gato? No, a mí me parece fantástico, al igual que a ti. A mí me gusta mucho esta línea de que hayan personajes femeninos de carácter, con independientes, de tanto poder como cualquier otro personaje masculino. Yo entiendo que las niñas y las jóvenes necesitan modelos a seguir, y los videojuegos como una fuente de entretenimiento y de comunicación y de arte puede cumplir con ese rol de darle ese modelo a seguir de un personaje que se vale por sí mismo. Así que a mí me parece la noticia fantástica. Yeah, definitivo. Definitivo y super cool, porque también del tiempo del Wonder Boy original deben haber chicas que lo jugaban y que tal vez añoraban ver una versión femenina de esos personajes. Uh-huh. Super cool, mano. De verdad que sí. Pompeadera. Bueno, pues gente, con esto terminamos las noticias para esta semana, así que vamos para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 28 de marzo de 1999, estrena en la cadena Fox la serie animada Futurama. ¡Woop, woop! Una de mis series animadas favoritas. Gio, ¿tú la veías? ¿Te gustaba? Mano, yo llegué a ver varios episodios, no la seguía con regularidad. Esto, tal vez, episodios esporádicos, puede ser que me acuerde de uno que otro, pero no era una cosa de que, como decir los Simpsons, que en un momento dado, los dejé de ver en un momento dado, pero te diría yo que las primeras 5 temporadas fácil, maybe las primeras 6, era religiosamente que yo veía los Simpsons. Pues no así con Futurama, no así con Futurama, pero me gustaba la propuesta, estaba nítida. Yo comencé a ver Futurama, de hecho, yo vi ese primer episodio donde estrenaron la serie. Y yo la comencé a ver porque, al igual que tú, yo era fanático de los Simpsons. Y entonces los creadores de los Simpsons eran los creadores de Futurama. Y yeah, cuando llegué a la serie no era lo que yo esperaba. Fue algo que yo no anticipaba y me encantó. esta serie toma mucho de contenido de ciencia. Y ellos utilizan ese conocimiento científico para hacer muchas bromas. Y a mí eso me fascinaba. Yo nunca había visto algo en esa línea. Claro está, esto lo convierte en un show para un sector pequeño de la población que aprecia ese tipo de jokes. Y ese fue el problema grande que tuvo esta serie. Y el motivo por el que quizás nunca fue tan exitosa. Esto tiene un cult following, pero nunca explotó a la magnitud de otras series animadas. Yo sí, yo vi varias de las primeras temporadas. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero sí, yo las vi y me las disfruté. Creo que están disponibles en Netflix. Hace tiempo que no hubo un episodio. Y luego que la serie murió en Fox, si no me equivoco, yo creo que Comedy Central la revivió. Y hubo una o dos temporadas allá, pero nuevamente el show fue cancelado. Y luego de eso ha mantenido su vida por medio de como unas películas que han hecho. Pero ya de esas tampoco las he visto. Pero ya esta serie a mí me encantaba. Hace años que no la veo, pero ya tremenda serie. Así que si usted está en esto de ciencia, conocimiento científico, ya puede disfrutar mucho de esas bromas. Nice. Esa serie, entonces tiene esa peculiaridad que tiene tal vez The Big Bang Theory, con chistes geek, pero entonces esta con chistes científicos, en la línea que estás explicando. Maybe eso fue lo que threw me off en un principio, I guess. De hecho, si no me equivoco, muchos de los escritores de esta serie tienen PhD en física y en otras ramas de ciencia, de tipo de investigación. Hay conceptos que ellos discuten dentro de sus episodios, que son conceptos de física teórica, que si multiverse y todas estas cosas, que si uno sabe un poquito, por lo menos, de qué se trata, puede apreciar muchísimo el esfuerzo de ellos. Es super cool. Nice, mano. Nice. Vamos a continuar por aquí, vamos a la sección de publicaciones. Y comenzamos con los video games. Esta semana sale Has Been Heroes. Esto para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Sale Kingdom Hearts HD 1.5 Plus 2.5 Remix. Esto para PlayStation 4. What? Okay. Así 1.5 o 2.5, ¿en cuánto hay ahí? 4. Kingdom Hearts HD 4. Yo he perdido cuenta de los Kingdom Hearts porque ellos han hecho, en vez de hacer los números enteros, han hecho cosas como que entre medio y es como que it's really hard to follow. También sale esta semana Rain World, un juego esperado por nuestro colega aquí Sparwolf. Sale para PC y PlayStation 4. Y el pick de esta semana, porque como yo soy el host, yo escojo el pick, MLB The Show 17. Este juego es exclusivo para PlayStation 4 y es el único juego de simulación de béisbol disponible en el mercado, ya que el juego que creaba la gente de 2K falleció hace unos años atrás. Así que si usted quiere jugar béisbol de simulación, esta es su única opción. Y esta es una de las grandes razones por la cual yo tengo un PlayStation 4. Oh, yeah. Oye, pero yo soy Coco. Así que el 28 también. El 28 sale el último DLC de Dark Souls 3. Oh, yeah, eso es cierto. Esto va a dar finalidad a lo que ha sido la serie de Dark Souls, así que hay que mencionarlo también. Así bajito, porque como yo soy Coco, yo no soy el que mando, pues. Sale el 28, Corillo. Y estos dos juegos, lo que es el DLC de Dark Souls 3, The Ring City y Rain World, los voy a estar jugando en vivo, ¿ok? El martes específicamente voy a arrancar con Dark Souls 3, The Ring City. Y el jueves, si es que la audiencia en Twitch no favorece una segunda ronda de martes y jueves, o sea, hacer una tanda doble de Dark Souls, tengo planificado estrenar Rain World, un jueguito que se ve muy, muy lindo. Bueno, pasando a los Blu-rays y DVD, tenemos que sale esta semana 20th Century Woman, esto en Blu-ray y DVD, esta película es clasificada R, en Monster Calls, esto en Blu-ray y DVD, clasificada PG-13, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Esta sale en formato 4K, Blu-ray, DVD y está clasificada PG-13. También sale Patriot's Day. Está en 4K, Blu-ray, DVD, clasificada R. Silence en Blu-ray, DVD, clasificada R. Why Him en 4K, Blu-ray, DVD, clasificada R. Yo no sé por qué esa película sale en 4K. Eso no hace falta verla en 4K. Pero anyways. En cuestión así de series de televisión, Archer Season 7 sale en DVD y esta serie es clasificada TVMA, esto es televisión para adultos, esto es animación, sí. Pero ya el contenido es para adultos. Sí. Y también sale Planet Earth 2, esto en 4K, Blu-ray, DVD y ya, y gente, si hay algo que usted tiene que comprar en 4K es esto, Planet Earth 2, esto es una serie producida por la BBC, allá en London, en Londres, y esto es espectacular, esto es nature porn. Uh-huh. Usted vea eso y es una cosa preciosa. So, yo he estado viendo videos de un portal que se llama Vox, ellos hacen como, vamos a decirle, mini documentales, duran, qué sé yo, 5 minutos sobre un tópico, y hicieron como 4 de esos videos que ellos hacen sobre Planet Earth 2, y la tecnología que ellos básicamente desarrollaron para que esto fuera una realidad con esos tiros de cámara. De hecho, esta gente ganó un Oscar por los avances tecnológicos que han traído al mundo de la cinematografía por medio de tener este interés para crear esta serie. So, yeah, fantástico. Anyway, si usted tiene televisor 4K, tiene algo que un player que pueda leer esto, cómprelo en 4K. No se va a arrepentir. Yeah. Explote esa capacidad que tiene su televisor. Ya. Para eso fue que se hizo 4K. Bueno, y en cuestión del cine sale esta semana El Fantasma en la Concha, o en inglés Ghost in the Shell. Los fantasmas conchosos, confirmed. Oh my God, como tradujeron ese español. Sí, horrible. Ya, gente, si usted va a traducir la película, hay veces que dice literalmente, you know, no es la mejor ruta. Pero anyways, no. Va a salir, esto es una película de acción, crime, drama, misterio, sci-fi, thriller, así suspenso, clasificada PG-13. También sale The Boss Baby, que es una película de animación, comedia, y es clasificada PG. Y The Zookeeper's Wife, esto es un filme biográfico, drama, historia, guerra, clasificada PG-13. Y yo sé que Gio está emocionado por ver el fantasma en la concha. Cuénteme. Sí, los fantasmas en la concha siempre se ven bien, ¿me entiendes? Es como que nítido. Esta película está basada específicamente en el anime y manga de los 90, titulada igual. Es la entrega en live action, ¿no? Lo que llaman live action. Y esta película obviamente está rodeada de mucha controversia, siendo la primera de ellas que hay mucha gente que está molesta porque Hollywood hizo el llamado whitewash, ¿no? que le dicen de los actores, etcétera. Aunque yo en esta en particular no estoy muy de acuerdo. Hay mucha gente que está, pero prendí en candela cuenta de que el personaje principal sea Scarlett Johansson. A mí me parece que fue un muy buen pick. Para empezar, la fémina, que es el personaje principal en esta serie, incluso en la animación original, no se ve asiática. Para nada. Entonces, el hecho de que sea ella, en particular, el pick, pues no me molesta tanto. La película, por lo menos los cortos que he podido ver, se ve que tiene muy, muy buen contenido en términos de efectos especiales. Pero también, por lo que he visto, es exactamente una réplica. Es decir, si usted vio la película de Ghost in the Shell original, ya básicamente vio lo que va a ver en el cine. Simplemente, si usted tiene la curiosidad de ver cómo fue que la interpretaron en live action, pues ya esos son otros 20. Esta película fue un exitazo en su momento, a tal nivel de que gran parte de lo que esta película representó y el tema que tocó, todo lo que, los temas filosóficos, etcétera, porque va en la línea de los robots, si están vivos, si no están vivos, si tienen alma, si no tienen alma, qué es lo que son, etcétera, en la búsqueda por ese, en esa línea del monstruo de Frankenstein, está presente ahí, y esto también inspiró a los hermanos de Matrix, Wachowski Brothers, o Wachowski siblings uh-huh. actualmente. Pues ellos entonces, pues él los inspiró a parte de la línea de Matrix. Había muchas escenas en Matrix que estaban inspiradas en el anime. Y no sé, Gato, yo sé que a ti te encanta Matrix. ¿Llegaste a ver Ghost in the Shell en algún momento o no? No, de hecho, no tenía conocimiento de eso hasta que ahora iba a salir. Y de hecho me enteré ti porque tan pronto este proyecto salió a la luz pública, tú lo mencionaste. Sí, sí. Te recomiendo que la veas, la película es buena, se deja ver. O sea, aunque no te guste necesariamente el anime, es una película que por la temática que desarrolla, se presta. O sea, si te gusta el sci-fi, te va a atrapar. Es una buena película, está bien desarrollada. Y obviamente ya tuviste Matrix, se te va a hacer bien fácil hacer la conexión. No tanto así como en el sentido de cuando yo hice la conexión, porque obviamente veo Ghost in the Shell mucho antes de lo que veo Matrix. So, después cuando estoy viendo Matrix, yo como que lo he visto antes, me dio un poquito más trabajo hacer la conexión al revés. A ti se supone que no, ¿verdad? Y a todos los usuarios que lo vean. Así que si no lo sabían, entérese, Ghost in the Shell inspiró grandemente Matrix. Hay muchas cosas que usted va a ver como que, ok, de aquí fue que sacaron la inspiración. Hay gente que incluso, hay varias secuencias de pelea en la animación original, que alegan que básicamente fue un copiete para Matrix. Pero, nice, mano, de verdad que obviamente la voy a ver, no tanto para ir al cine, pero sí, la estoy esperando con ansias para alquilarla cuando salga. Si sale en 4K, creo que me la tiro en 4K. Ah, nice. Se ve bueno. Ya, me imagino que existe una película también para verse en alta definición. Sí. Bueno, continuamos por aquí. Gente, supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y ya, si les sonaba familiar, esta pertenecía a Street Fighter 2, pero específicamente a Street Fighter 2 Turbo, la versión de Super Nintendo. Uy. Es importante dar ese detallito porque suena muy similar a la versión de arcade, pero no. Tiene su ajuste, tiene su arreglito musical. Así que, para ser específico, es de Street Fighter 2 Turbo, la versión de Super Nintendo, y como tal, pertenece al stage, o al nivel de Sagat. Entonces, tu papá. El personaje. De gracias a Dios, que Sagat no está disponible en Street Fighter 5. Gio, ¿tú sabes qué tú deberías hacer, hermano? ¿Qué? Deberías comprarte Street Fighter 4 para Xbox 360, porque ese juego es retrocompatible en Xbox One. Y quién sabe, down the road, nos tiramos un Bacalao Fight Club, Gato versus Firewolf. Yo no lo tengo en Xbox One, pero yo lo podría comprar. Pues suena muy bien, así sí salgo del retiro otra vez, porque ya me cansé de coger galletas, mano. Y ahí tú tienes a tu Sagat, y yo tengo mía, sí. Y Onta. Sí, yo creo que nos vamos a sacar chispa chévere ahí. Ya, vamos a investigar este caso. Suena cool. So, gente, vamos a continuar por aquí. Y como tópico esta semana tenemos Back to Retro. Y esta semana se lo vamos a estar dedicando a la película Enter the Dragon. O Operación Dragón, como se dio a conocer en español, en los mercados hispanos. Esta es una película de Hong Kong, de artes marciales. Salió en 1973 y fue dirigida por Robert Klaus. Fue protagonizada por el legendario actor norteamericano de ascendencia china, Bruce Lee. Esta fue la última película que Bruce Lee hizo aparición antes de morir el 20 de julio de 1973. La película fue estrenada el 26 de julio de 1973, es decir, 6 días después del fallecimiento de Bruce Lee. Enter the Dragon es a menudo considerada como una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos. De hecho, en el 2004, Enter the Dragon fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Filmes de los Estados Unidos. Así que está ahí preservada por el gobierno, básicamente. Eso es patrimonio. Uh-huh. Entonces, si usted no ha visto esta película, pues déjeme decirle así rapidito de qué se trata. Bruce Lee interpreta a un personaje que se llama Lee, que es un artista marcial Shaolin de Hong Kong. Él recibe una invitación para participar en un torneo de artes marciales organizado por un misterioso señor Han, el cual ha de celebrarse en una isla privada de su propiedad. Lee es informado por su maestro de que Han una vez fue un estudiante Shaolin, pero fue expulsado del templo por haber roto el código de conducta. Así que era muy buena persona Han. Tremendo ser humano. Sí, tremendo. Yo lo llevo arreindado del corazón. Antes de llegar a la mencionada isla, un agente de inteligencia británica llamado Braithwaite se le acerca a Lee y le pide su ayuda para realizar una operación encubierta. El señor Han es sospechoso de narcotráfico y de trata de blancas. Sin embargo, la isla que es propiedad de Han se encuentra fuera de la jurisdicción de las autoridades y por ende no pueden hacer una investigación formal. Esto era una operación de Black Ops, básicamente. Clandestina. Sí, uh-huh. Clandestina, para investigar qué estaba sucediendo. Como regla general, Han no permite la entrada de armas de fuego a su isla para evitar, claro está, intentos de asesinato a su persona y para evitar que las autoridades internacionales tengan una justificación para ejecutar una redada o algo así. No, que si esa gente en esa isla lo que tienen es un armamento ahí, quizás están haciendo un complot para overthrow del gobierno o algo así y se buscan una excusa. So, por dicho motivo, el combate físico juega un papel muy muy importante en su operación criminal. Y ahí, el motivo detrás de la realización de un torneo de artes marciales, cuyo objetivo real era reclutar buenos peleadores para expandir su ejército personal. O sea, él los ponía a pelear, los que resaltaban en ese torneo, les daban una invitación para que fueran bodyguards, para que fueran guardaespaldas de él. Y como en la isla no habían armas, cualquiera que se pusiera fresco, le pateaban el trasero. Así que esa es básicamente la trama de la película. No le voy a dar detalles para no spoil it. Si deberíamos, usted... deberíamos spoilearla. ¿Es del 70 y qué? Es del 73, pero la película es tan buena. Aunque, está buena, está buena. Los años, pues claro, hasta la han maltratado un poquito. Pero yo todavía yo diría que la película es muy buena si a usted le gustan las películas de artes marciales. So, no se la vamos a spoil, véala. Y si usted quiere verla, la puede alquilar en cualquiera de estos servicios digitales, ya sea pues en Amazon o en iTunes, etcétera, el que usted utilice, el de su preferencia. También la puede comprar en Amazon y por lo que encontré, ellos tienen Enter the Dragon, la versión especial, en DVD por $7.49 y la versión en Blu-ray la tienen en $13.14. Así que yo se la recomiendo. Si nunca la ha visto y a usted no le molesta ver películas que le haga sangrar los ojos porque la calidad del film como tal no está a la par con lo que es hoy día. Sobre todo de la sangre. Casualmente. Ya, yeah, tú sabes. A los estándares de producción de hoy día no va a estar. La sangre parecía témpera. Témpera roja. Jurado, sí, que mano. Jurado que sí. Bueno, ya, si usted puede, vivir con eso, ya, yo se la recomiendo. Tremenda película. Es una película que yo de niño vi y me gustó muchísimo. Y en esa línea, Gio, ¿usted la vio cuando niño? ¿Le gustó? ¿Cuál es su experiencia con la película? Sí, mano, lo que yo me puedo recordar, y again, vagamente, porque ahorita estábamos discutiendo y resulta que estábamos como que fusionando películas. No estoy seguro de cuál es la que es. Obviamente fueron las dos de las que estábamos hablando. Había una que se parecía a la otra, o no sé qué. Una era Enter the Dragon, la otra era Way of the Dragon. Sí. Protagonizada por Bruce Lee también. Pregunto, Gato. En esta es que él tiene el clásico suit, como que de hacer ejercicio, y los nunchucks. No, yo creo que esa no es. Mano, pues entonces estoy confundiéndola bien brutal a nivel, porque si esta es la de los espejos, entonces, pues para mí que era esa misma, porque... Yo creo que te está pasando igual que a mí, porque antes de comenzar a hacer el show, estamos hablando de la película, y entonces Gio menciona a Chuck Norris, y yo le digo, no, Chuck Norris no sale en Enter the Dragon, Chuck Norris sale en The Way of the Dragon, y es como que, y yo le digo, yo te entiendo, porque yo también estoy confundiendo, so, yo no voy a dar mucho detalle, porque realmente quizás el detalle que dé pertenezca a la otra película, está sumamente fuzzy en mi mente, estoy mezclando de un lado y de otro. Sí, para mí se hicieron una sola, puede ser, entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a decir que la película estaba brutal. Tenía varias escenas, bow, chica, bow, wow, wow, de que papi, bien alcoholosa, para su tiempo, no era algo que tú esperarías en escena. Entiéndase, varios desnudos de chicas en escena y no sé qué, pero en esencia, como bien Gato dijo, en la sinopsis, la película está buena, por lo menos la trama, diría yo que envejeció bastante bien, porque esa misma línea de que hay un torneo de combate, no sé qué, pues era la misma temática en el 90% de las películas de Jean-Claude Van Damme, y esas películas eran en los 90, lo vimos en los videojuegos como Mortal Kombat, como Street Fighter, etcétera. So, definitivamente la recuerdo, digo, lo que recuerdo, ¿verdad? Lo tengo en alta estima también. Por lo que busqué aquí, el jumpsuit ese amarillo con negro es de una película que se llama Game of Death. Anda, pal. So, estamos mezclando toda la filmografía de Bruce Lee en una. So, definitivamente. Pero aquí Han no es el que tiene el claw en la mano. Yo creo que como sí. Como si fuera esto. Como el claw de Vega, exacto. Ajá. Estoy casi seguro que es esta. Ahora viene y no es. Sí, definitivo, vamos a tener que ver la película porque, gente, estas películas se parecían una a la otra. Sí, mano. Sí. Era como decir el mariachi y después ver Desperado. Básicamente la misma versión, pero high budget, low budget. Válgame. Sí, pero ya, es buena la película, véal. Yeah. The Way of the Dragon particularmente salió en 1972 y Enter the Dragon pues salió en 1973, que fue la última. Pero yeah, you know, es difícil sin haberla visto recientemente. Te apuesto que se llamaba Lee en las dos. Actually, en Way of the Dragon estoy aquí viendo y se llamaba Chang Long. Que de ahí fue probablemente que salió Fei Long. Maybe, ya, yeah, porque se parece porque tanto. Eso es una oda a Bruce Lee, ya. So, ya, probablemente de ahí viene esa cosa. Ah, Bruce Lee está brutal. Bruce Lee también inspiró el personaje de Kenshiro, de Fist of the North Star. No sé si también sabes un poco de eso, o eso también es manga y anime. Pero el personaje, de hecho, él tenía como un special move que era con los puños, pero era con... Se quedaba pegado y obviamente moviéndose a velocidad luz cada vez que movía los puños. Okay. También en claro homenaje a Bruce Lee. Nice. De hecho, esta película, Enter the Dragon, fue la que comenzó, bueno, no la que comenzó, sino la que hizo explotar el género de películas de artes marciales en los Estados Unidos. Nice. O sea, ya habían habido películas de artes marciales, pero no había sido este fenómeno. Y sale esta película y esto fue un exitazo. El budget, o sea, el presupuesto para esta película fue de $850,000 y fue filmada en su mayoría en Hong Kong, pero generó $90 millones a nivel mundial. Damn. Menos de un millón para hacerse 90 millones de revenue. Y estamos hablando dinero en 1973. Yeah. Papi nadando en coca, olvídate. Como Scarface. Nandito murió antes de poder ver un billete de esos. So yeah. Pero los productores, exacto. Yeah, obligado. Yeah. Algo particular de esta película. Esta película la filmaron sin sonido. O sea, ellos filmaron todo, pero no había sonido. El sonido y los efectos de sonido y el diálogo se grabó post-production y se puso encima el track de sonido. Eso era algo que ellos hacían con regularidad, mano, porque y también las traducciones. Eso se lo vacilan, o se lo vacilaban en una película que se llamaba Kung Pao. Ya, me acuerdo de esa película. Ya. ¿Te acuerdas de esa película? Que había, entre otras cosas, había una tipa que tenía una sola boobie. Y el perrito de la escena, que el perrito ladraba. Y en una escena como tres cuadros más tarde era que salía el sonido ¡Woo! Del perro. Porque ese era el vacilón, que estas películas, también el que hacía los sonidos en Police Academy, se los vacilaba. El negrito que tenía la habilidad con de Mimic en la boca. Ahora no me acuerdo el nombre de él en la película. Pero así como que se ponía la cinta en la frente y ya entonces era un tipo kung fu y seguía moviendo los labios y hablaba y parecía que estaba como que sacando a propósito el audio de sync con los labios. Yo por lo menos me acostumbré a eso, mano. Pues obviamente la mayoría de las películas las veía a traducidas al español, tanto al español castellano de España, olé, como español latinoamericano. En Guapa, hace muchos años, cogieron de dar películas de Kung Fu tarde en la noche los sábados. Te estoy diciendo, tal vez 96 al 98, más o menos por ahí. Papi, yo no me las perdía. Eso era salvaje, las peleas que habían en las barras. Y tú le veías los cables a los tipos y todo, pero it doesn't matter. Era brutal lo que tú veías ahí. Le daban un puño y el tipo lo miraba mal. Y de repente, y ahí escupía disque sangre y se veía que era como ketchup lo que tenía en la boca. You know, bien, bien low budget, pero eran. Sí, eran tan malas que eran buenas, mano. Eran tan malas que eran buenas. Es algo raro, pero trust me on that one. Yeah. Pero gente, esto ha sido todo con el tópico esta semana, así que si nunca han visto esta película de Enter the Dragon, se la recomendamos. Si hace muchísimo tiempo que no la ve como nosotros, se la recomendamos. De hecho, yo creo que la voy a comprar. Nice. Porque busqué en los servicios de streaming y no la vi disponible. Así que si quiero verla, voy a tener que comprarla. Y no está mal precio. You know, $7.49 no suena nada mal por un clásico del cine. Ah, bueno. Yeah. La que está $7.49. Ya, yeah. DVD y Blu-ray no hace falta. Ajá. ¿Para qué? Ya, yeah. ¿Qué demonio de High Resolution va a tener? Bueno. Pues con esto terminamos el tópico. Ahora vamos a qué es la que hay. Voy a comenzar yo, porque sí, yo soy el menos que tengo. Yo este pasado miércoles estuve jugando... No, sorry, este pasado jueves estuve jugando en el canal de Nivel Escondido Resident Evil 4. Esto en sustitución a Alex Nation. Alex Nation se encuentra de viaje por la ciudad de Orlando, Florida, como parte de lo que es Extra Life United. Está ya participando de un torneo a beneficio de Extra Life, así que viene con donativos para acá, para Puerto Rico. Brutal. Yeah. Pero, gente, cuando usted escuche esto, ya va a ser martes, va a estar tarde el anuncio, pero yo imagino que el lunes, cuando regrese Alex Nation al canal de Twitch, va a estar hablando de eso. Así que, pero ya, usted va a escuchar esto martes en Best Case Scenario. Pero ya. Yo espero que haya disfrutado el lunes de la transmisión de Alex. Yo voy de cabeza para esa transmisión a hacerle preguntas a Alex. Ese día no se juega. El juego ese día es talk show. Talk show. Búsquenos bajo la sección de talk show. Ahí Alex está ahí con su tacita de café, una bufanda probablemente. Alex Nation Servigon en la casa. Pues estuve jugando Resident Evil 4. Este juego, pues yo lo había jugado cuando salió en GameCube. No lo terminé porque el juego no era mío. Yo no tenía GameCube en ese entonces. Una vez... ¡Detrás de ti, imbécil! What are you buying? Una vez sale el juego para PlayStation 2, yo lo compro, le di una pela terrible de que lo terminé y estaba tratando de conseguir muchas cositas. Luego de eso no lo volví a jugar nada más hasta el año pasado, que hicimos un Horror Fest en el canal de Extra Life Puerto Rico, y lo jugué, yo creo que mi turno era como de hora y media, y aquello fue un bacalaísmo increíble. Yo creo que terminé si acaso el 1-1 y parte del tutorial. 1-2. Sí, tutorial, llegando al castillo. Ya, aquello fue malo. Pero esta semana, pues para cubrir ese espacio que surgió dentro de nuestra programación, pues decidí jugarlo, revisitarlo. Y esta vez no me fue tan mal. No me fue great, pero no me fue tan mal. Como que se me había olvidado que en este juego no hay que conservar tanta bala. Esto no es tan clásico como las balas salen de los cuervos, papi. Sí, pues yo estaba, mi approach comenzando el juego fue, si puedo esquivar al enemigo, lo esquivo, y si no tengo de otra, pues le disparo. Y eso me estaba afectando muchísimo porque habían secciones donde habían tantos y tantos enemigos que mis destrezas de running back de la NFL no estaban funcionando. Entonces, aunque lo vi corriendo bastante, bajaste el DLC de Sparrow, patines confirm. Pero ya al final tuve que cambiar la estrategia. Ok, le voy a disparar a todo el mundo porque esto no está funcionando, y ahí me empezó a ir muchísimo mejor. Claro, estaba soqueando también con mi approach, pero ahí fue donde logramos tener un poquito de progreso. Mi accuracy no estaba tan malo, por lo menos en las dos secciones que terminé, mi accuracy estaba por encima de 70%. Uf, eso es buenísimo en ese juego, buenísimo. Estuve jugando eso, no sé si vuelva a jugarlo en el canal. Me imagino que si surge algún otro espacio así para cubrir a Alex o a Gio, pues vuelvo y lo juego. Yo tan solo tengo una participación en el canal durante la semana, que son los viernes. Y los viernes como tal yo no estoy jugando, sino que estoy animando el Bacalao Fight Club o el Bacalao Speedrunning League. Así que como tal el juego no está en mi control. Pero ya, nuevamente, si surge un espacio, pues yo creo que seguiré jugando Resident Evil 4. Sí, vamos a hablar de eso, porque eso es nítido que los viernes estén corriendo como están corriendo. Pero queremos ver más acción de gato en el canal, so maybe hacemos algún ajuste. Sigue pendiente, que ustedes saben que el nivel escondido siempre nos reajustamos para ofrecerles la mejor programación, la programación que ustedes les gustan, les gusta ver, les gusta consumir, y a nosotros nos encanta producir para ustedes. Y obviamente, Gato en la Casa la hace, así que vamos a estar discutiendo unas cositas pronto. Ya, pendiente al canal, Gatonejo viene con una hora adicional en el 2018. Y Gio, ¿qué es la que hay contigo? Brother, martes y miércoles, esta semana estuve jugando mis juegos de semana. Yo también estoy utilizando sabiamente las horas de juego en nivel escondido. Básicamente se han convertido en mis únicas horas garantizadas de juego. Esto, porque obviamente Lara está demandando más tiempo. Lara está móvil ahora. Ahora es que la cosa se pone seria. Ahora estamos, mire, estamos contentos. Lara está, gateando, ya se pone de pie, ya está mucho más activa, etcétera. Yo estoy que la pongo cuando me toque en algún momento dado, la voy a sentar al lado mío con un control totalmente descargado y que no linkee con el PlayStation, y entonces que ella crea que está jugando. For the most part, hasta tal vez que descubra que ya pues no brega, pero... Anyways, esta semana estuve jugando Nioh y Resident Evil 7 Biohazard. Son los jueguitos que le he estado dedicando la mayor parte del tiempo en stream y fuera de stream. Específicamente en Nioh, esta semana logramos hacer lo que... o reanudar un poquito más el ritmo de siempre, que es al menos llevarnos un boss por cada transmisión, al menos uno. De verdad que esta pasada semana en Nioh no fue una de las mejores semanas en comparación al ritmo que llevaba al principio. Ya se va sintiendo el incremento en la dificultad del juego. En un principio yo dominaba los bosses con relativa facilidad, me estaba moviendo bien, etcétera. Casi nunca moría de camino al boss o agobiado por enemigos, etcétera. Pero ahora se están combinando el nivel de dificultad, la cantidad de cosas que hay que hacer para poder llegar bueno y sano al boss. Y obviamente los puzzles dentro del juego. Específicamente el martes en Nioh vencimos a Tita Dentín, yo le puse, pero ahora no me acuerdo el nombre bien. Era una dama de hielo, pongámoslo así. Y a ella nos habíamos enfrentado los últimos minutos de stream de la semana anterior. Simplemente que no las pudimos llevar, por más que tratamos. Esta semana lo hicimos. Me mató 11 veces fue. No, ni tanto. 7. Como 7, ¿verdad? Para mí, como que recuerdo que tú dijiste un 7. Sí, yo se los envié. Si tú los recuerdas, exacto. Deben haber sido 7. Esto, fueron 7 veces antes de que entonces en la octava sí la vencí. Me dio mucho trabajo dominarla. Esto estaba o va a estar en YouTube. Esta voz se llamaba Yuki Onna. Yuki Onna es la esposa de Nobunaga, y ella alega como que mi esposo se murió. Muchísimas gracias a la producción que me recordó el nombre. Mi esposo se murió y no sé qué, y por eso mi alma está en hielo y bla bla bla. Entonces ella tenía unas maripositas y tenía la capital de Japón básicamente congelada, como si fuese una nevada enorme, y en un tiempo que no se supone que estuviera nevando, o sea que se sabía que era por razones fuera de lo natural. Luego de esto, seguimos jugando, se abrieron dos misiones más, misiones alternas, pero para yo no agobiarme, ¿no? Ni cansarme, decidí seguir para la misión principal. La misión principal era se llamaba el demonio del monte Hiei. Demon at Mount Hiei. Y ahí, básicamente, la tabla estaba relativamente pasable, estaba difícil, en el sentido de que había muchos caminos, entonces estaba un poco confuso. Pero los caminos estaban bloqueados por lo que era como unas piedras especiales. Estas piedras otorgaban vida, le daban vida a los enemigos que estaban alrededor de ellos. Es decir, si yo golpeaba a un enemigo, la vida se le iba a llenar, se le iba a restaurar nuevamente, toda vez que estaba obteniendo como una bendición por parte de esta piedra, de esta otra roca. La única forma que usted tenía de moverse adelante en cada sección era yendo debajo de la tierra por unas escaleras o por unas cavernas que habían, que terminaban siendo unas minas, y lo que parecía era que era como una prisión a la parte de abajo. Si usted jugó Onimusha Dawn of Dreams para el PlayStation 3 en su momento, no, para el PlayStation 2 era Onimusha Dawn of Dreams, que era Onimusha 4. Había una sección que era bien parecida a esa, que era soterrada, que eran como una cárcel debajo de la tierra, pero parecía más una mina. Pues eso mismo, el caso es que había como la fortificación esa de roca, era como un diamante, pues era como si fuera una columna, y esa columna llegaba hasta la parte de abajo de la tierra, como si fuera una raíz y árbol, más o menos esa relación. y al romperla a la parte de abajo, entonces tú podías romper técnicamente la parte de arriba también, porque lo que pasaba era que a la parte de abajo habían como unos magos, una especie de, ¿cómo tú traduces sorcerer, gato? Hechicero. Hechicero, eso mismo. Habían unos hechiceros como orando alrededor de eso, que era lo que le estaban fortificando, porque eso también cogía vida. Era como si la piedra, la roca, el diamante ese, tuviese vida. Y de hecho tenía una barra de vida, y tú le seguías dando y se seguía llenando. Y le seguías dando y se seguía llenando. Entonces estos magos estaban a la parte de abajo, y estos hechiceros estaban a la parte de abajo como haciendo unas oraciones de esas en Shinto y no sé qué. Y cuando tú irrumpías en ese cuarto donde ellos estaban orando, pues entonces te caían encima a ti. Que lo que tienes que hacer era dispersarlos y ya. Long story short, que me estoy extendiendo un poco hablando solamente de Nioh. Logramos vencer al boss, llegar al boss, debo decir. Simplemente llegar y ver lo que era, lo que me espera la semana que viene, no la otra. Uf, está heavy. Porque aparentemente es uno de los voces bastante fuerte del juego, por lo que pude ver. Pero cabe destacar que hubo una sección que me llamó la atención en el stream. Traté de pasarla y no pude, y pasé varias horas tratando de pasarla hoy y no pude, hasta que finalmente lo logré y lo grabé. Esto va a estar en contenido disponible en YouTube. No sé todavía bajo qué playlist va a estar, bajo qué video, cómo es que vamos a titularlo, pero me parece que va a ser bastante pertinente para que, ¿verdad?, las personas que estén jugando Nioh o que quieran seguir nuestras aventuras en Nioh estén al día con eso que tuve que hacer específicamente en ese momento, y para poder romper ese tercer y último cristal y obtener el trofeo que se llama Nue Slayer, cazador de nue. Lo próximo que hice esta semana, obviamente, jugué Resident Evil 7. Esto fue el miércoles, en sustitución de Alex Nation, en sustitución de Gatonejo, todo por culpa de Alex, por lo que ya Gato explicó. Esto, mano, en Resident Evil 7 tengo que reconocer que me fue de la patada. Estuve las 2 horas de transmisión, quise un poquito más. Actually, no, el miércoles yo tenía pensado que iba a streamear por mucho tiempo, y si no streameé, creo que streameé por menos de 2 horas. Ya estaba aborrecido, ya me quería ir, porque no encontraba la solución a lo que tenía que hacer. De hecho, tengo que confesar que leí por internet un hint más o menos de qué es lo que tengo que hacer. Aparentemente estoy haciendo lo correcto, o sea, en esa área donde estaba buscando, pero no miré bien del todo. So, ya sé más o menos hacia dónde es que tengo que partir o qué tengo que hacer. Válgame. Muchísimas gracias a producción. Me recuerdan que sí, que estuve jugando cerca de 3 horas, así que perdón a todos esos viewers que estuvieron ahí el miércoles, aunque no había muchos. El miércoles fue la final de pelota, Puerto Rico versus Estados Unidos, y había mucha gente que estaba obviamente disfrutando del partido. Pero sí, jugué por cerca de 3 horas, pero de verdad que ya la última hora, los últimos 50 minutos, quizá un poco más, my god, yo me sentía ya que estaba dando vueltas y era nonsense, porque no encontraba bien qué era lo que tenía que hacer. Pero anyways, el archivo también está disponible por ahí. Fuera de stream, estuve jugando Horizon Zero Dawn. Estoy dándole poquito a poquito cada ratito que tengo break. Este juego me parece espectacular, lo estoy disfrutando bastante. Y el viernes, gente, el viernes fue como que el top de la semana. Salí del retiro del Bacalao Fight Club. Esto va en la línea de la conversación que, o del intro, de la reacción al intro, que Gatonejo siempre tiene a bien tirar para su Coco. Y ahí me tocó toda esa retraíla de grandes nombres de martial artists. Pero definitivamente yo no soy uno. aunque, mano, el Bacalao Fight Club es para bacalao, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, Vidium me salió un pro player. La noche terminó 19-9. Ya, Vidium sabía lo que estaba haciendo. Él conocía los movimientos. No era que estaba pasando el primer asalto tratando de encontrar un special move. Ya él sabía. Me ganó 19-9. Yo no estoy del todo decepcionado con mi desempeño. Yo entiendo que me fue muy bien Yo creía que Vidi iba a barrer el piso conmigo. Y nada, como siempre, al final los ganadores fueron los niños de la Fundación San Jorge, que al final de la noche básicamente obtuvieron unos $13. $13. En ganancia, obviamente, 3 pesitos fueron para mí, 10 pesitos fueron para Vidi, porque Vidi obtuvo el win de 4.75 y el redondeo, ¿verdad?, de la pesetita adicional, pues a $5, y tenía un bono que los dos habíamos estado acordando en pagar, que si el ganador totalmente ganaba, ¿verdad?, el ganador de la noche iba a cargar con un bono de $5. Si hubiese ganado yo, pues Vidium me iba a dar $5 adicionales. Quien ganó fue Vidium, así que muchas felicidades al sensei del dojo. Vidium dominando en lo que es el Bacalao Fest. Ya dominó en Bacalao Running League y Speed Running League, y dominó también en el Bacalao Fight Club. Alguien que detenga a Vidi, por favor. GG. Y en términos de Netflix, mano, estoy viendo Black Mirror. Estoy bien jugueado con esa serie, yo no la había visto. Escuchando precisamente a los muchachos de Gigi's The Mouthful Podcast, la recomendaron hace como 3 semanas, y la estoy viendo con May. May la había tenido en remojo hacía tiempo también, y la estamos disfrutando. Son episodios independientes uno del otro. O sea, si tú ves un episodio, no tiene que ver nada con el segundo, con el tercero, nada que ver. Eso es bastante disfrutable en ese sentido. Y son como short stories. Todas tienen que ver con algo either creepy o un poco de tensión o algo que te deja pensando. Son historias bastante interesantes que hasta el momento estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Sabrás que tengo una de mis amistades de acá de Minnesota. Me lo ha dicho como 5 veces que tengo que ver la serie. Y la tengo en mi backlog eterno. So, mano, ya para cuando Aria se gradúe de sexto grado, pues la veo. Está buena. Los episodios duran anything de 45 minutos a una hora, porque incluso en eso varían. O sea, no todos son standards. Y es bien buena la serie, mano. De verdad que se inventan unas cosas y salen con unas cosas que tú te quedas como que, oh my god, de verdad. Pero y esto, y tú crees que tienes el episodio resuelto, y no, es totalmente opuesto a lo que tú pensabas. Está bien entretenido. Son 3 seasons. Las 3 están en Netflix, es una serie exclusiva de Netflix, y es bastante weird la manera que corren. De la manera que lo describieron en Gigi's The Mouthful, fue como si fuera el nuevo Twilight Zone. Y más o menos así se siente. Yo llegué a ver 1 o 2 episodios de la zona esta de Twilight Zone, y era más o menos así, ¿sabes? Como que episodios standalone episodes. Que nada que ver con continuidad ni nada por el estilo, eran episodios extraños. Y hablando de extraños, también vi Doctor Strange. Finalmente la alquilé. Aquí en la comodidad de mi sala. La disfruté. Tengo que decir que es una película bien entretenida. De Marvel. De las más entretenidas que he visto en un buen tiempo. En un buen tiempo. Aunque era Doctor Strange 101, se sentía bien cool. Así que Doctor Rarito for the win. No he visto Logan. No he visto... ¿Qué más? Logan es la única que me falta. Para estar feliz ya. Pero ya. Eso es todo lo que he hecho, Corillo. Sorry por aburrirlo. Pero era mucho. Y voy a volver un poco atrás. Ahora que mencionaste el Logan, me acordé que yo le debo a nuestro panita Surfing Boy mis impresiones sobre Logan. Estabas en la lista negra, papá. se me había olvidado. De hecho, yo no iba a estar en el podcast cuando... Después de haber visto Logan, si no me equivoco. Pero yo lo iba a incluir en la agenda porque Mash sí la había visto. Y yo lo iba a incluir en la agenda para que Mash lo hablara. Y se me olvidó incluirlo en la agenda. Entonces no se habló. Pero ahora que estoy aquí, brevemente, para no seguir alargando el podcast, me gustó muchísimo la película. Yo no conocía, yo no había leído el comic book, no tengo el conocimiento que tiene Gio aquí sobre ese storyline, pero me gustó muchísimo desde el punto de vista de película de superhero y como película en general. Cualquier persona que no sea, necesariamente fanático de estas películas de superhero, puede ver esta película y disfrutársela. Está muy, muy bien hecha. Tiene sus hints de comedia. No es una película de comedia, pero tiene sus cositas que hacen la temática un poquito más lighthearted. sin hacerla rayar en lo ridículo. Vimos un Wolverine sumamente violento, que era algo que estábamos esperando que se viera, pero por el, you know, esta temática de mantener las películas en PG-13 porque llega a un demográfico más amplio y un demográfico más amplio es mayor dinero, pues se mantenía en esa zona. No fue hasta que vino Deadpool, clasificada R, hizo un montón de dinero, que los estudios empezaron a pensar, maybe deberíamos irnos R. Quizás las cosas han cambiado. Como tal, Logan no rompió el récord de Deadpool, pero le fue muy bien en la taquilla, muy, muy buena. Me pareció muy, muy buena película. Si usted no la ha visto todavía, vaya y véala, se la recomiendo. Bueno. Logan, will do. Vamos aquí a continuar con el podcast. Sorry que volví ahí para atrás, pero es que debía eso, debía esas expresiones. Vamos para los comentarios de esta semana y tenemos que Chamaco09 nos escribió y dice: no sabía que Mash le mete al Rocket League. Vamos a jugar. Ah, y Sparrowwolf también. ¿Cuándo vamos a meterle a Rocket League? Sí, mano, que... Chamaco es de la casa. Chamaco es de los fieles de nivel escondido. Yeah. Él es el que lidera parte del clan de los clandestinos de nivel escondido. Yo le contesté, yo le dije que hay que cuadrarle una noche de estas, de comunidad. Le expliqué que yo me defiendo en uno versus uno, pero que aquí el piloto residente, Rocket Lillano, es Match 188. Así que yo por lo menos uno versus uno en algún momento dado podríamos jugarlo. Hacer una noche de comunidad completa de nivel escondido jugando Rocket League nuevamente, que ya lo hicimos una vez, hace como tres viernes atrás tal vez, ¿verdad? No, hace más. Estuvimos los cuatro jinetes del Apocalipsis Podcasting jugando Rocket League. Gato y yo creo que no ganamos ni una. Yo no me acuerdo de qué stream tú hablas, pero anyway. Hay cierto backlash. Llegamos a ganar una partida cuando Mash cambió el game mode al el que tiene los perks estos, los mods Ahí logramos ganar una partida, pero del contrario, you know, todo fue pero que salsa. Estamos pendientes para eso, chamaco. Seguro que sí. Gracias siempre por ser parte de la comunidad, parte activa, bro. Estamos muy felices de tenerte por acá. Ya podría tirarse Sparrowwolf, Mash, y entonces se queda abierto a los que de la comunidad que quieran jugar. Y si llegan, digamos, dos, pues pueden tirarse a jugar los cuatro en equipo. Si llega más gente, pues se juega entre ustedes mismos. Se reparten, sí. Y podemos trabajar la copa a nivel escondido también prontamente, podemos trabajarla también. De Rocket League copa a nivel escondido, ahí sin nada de bacalaísmo, nada que ver, no, tienes que jugar bien para meterle. Eso se puede trabajar. Yo he hecho en el pasado torneos online, lo que pasa que eso requiere dar bastante nalga en el asiento para el que está coordinando eso, y esos torneos se dan largos, especialmente si se va a correr solamente una noche. Si se va a correr más como una serie, pues es un poquito más llevadero, pero ya compromete a uno a muchos días de estar ahí presente y le resta un poco de flexibilidad a uno en la vida análoga, porque nosotros tenemos la vida digital, que es esta vida online que llevamos, pero también tenemos nuestra vida real, nuestra vida análoga, que ahí las cosas son un poco más imprecisas, menos exactas. Definitivo. Ya. También tenemos otro comentario por aquí. Gio, hágame el honor, lea ese usted. Mano, pues este comentario viene de mi panita David Santos, también conocido como el Dream Twister, directamente de GG's The Mouthful Podcast. Dice por aquí: perdí el chance. Él se refiere a que comentó un poco más tarde, pero no lo perdiste. O sea, estás aquí, estás feature en nivel escondido, brother. Y muchísimas gracias, haciendo un paréntesis, antes de leer tu comentario. Por el apoyo, bro, de verdad que eres fan número uno de nivel escondido, te lo agradecemos un montón. Nosotros somos fan también de GG, siempre lo mencionamos cada vez que tenemos el chance. Dice: perdí el chance, pero quería saludar a toda la gente haciendo el magnífico trabajo en nivel escondido. Y pregunta: ¿alguien le está metiendo mano a Nier Automata? Si es así, estoy curioso de saber cuáles son sus opiniones. GG, y se despide por ahí nuestro panita el Dream Twister. Gato. Yeah. Primeramente, saludos a David, muchísimas gracias por escucharnos, siempre por el apoyo. No, yeah. No le estoy metiendo, yo, hello, yo no juego. Alex Nation tampoco, de seguro no lo está jugando. Mash es la incógnita, pero no creo que le esté metiendo por la temática del juego. Pero ya, podría ser, nosotros no nos enteramos mucho de qué Mash está jugando, a menos de que esté aquí en el podcast y lo diga. Y se le pregunte. Y Gio, pues claro está, no lo está jugando. So, ya no tenemos impresiones. Sí conocemos a alguien de nuestra comunidad de nivel escondido que está pendiente a jugarlo, pero todavía no lo ha comprado porque está sometiéndole a Wildlands y quiere terminarlo. Y me refiero a nuestro panita Mr. Sombra PR. Él está muy, muy pumped por jugar Nier Automata. Pero ya, está ahora mismo metido en el mundo de Ghost Recon Wildlands y está esperando a salir de eso para saltar acá. Sí, mano, David le está metiendo a Nioh y a Horizon. No sé cómo ha sacado tiempo para también jugar Nier Automata. Uno de esos tres ha caído en el backlog de David. Él no lo quiere decir mucho, pero yo creo que al que no le está dando mucho cariño es a Nioh. Creo yo. Esto, a mí Nier Automata no me llama mucho la atención, aunque es un open world, y no es turn-based, no sé, hay algo del juego como que me throws me off, ¿cómo tú traduces eso? Me saca de tiempo. Como en términos que te desanima. Sí, como que lo que yo esperaría de un juego no es lo que me llama la atención, mano. Así que lamentamos no poder cumplir, ¿verdad?, con tu curiosidad en términos de Nier Automata. Pero sabemos que lo estás jugando, esperamos que lo disfrutes y gracias una vez más por ser parte de la comunidad de Nivel Escondido. Mano, y antes que se me olvide, un saludo especial a Eduardo Torrens, el mío, no el tuyo, el mío, aunque el tuyo también lo saludamos, pero el mío, que siempre nos escucha en la oficina o camino al trabajo. Hoy estuve compartiendo con él en un cumpleaños esto que coincidimos y obviamente siempre hablamos de todo y terminamos hablando del podcast. Eduardo, muchísimas gracias por tu apoyo acá a Nivel Escondido también, bro. Saludos, Eduardo, mano. Yo hace tiempo que no veo el Eduardo mío. El Eduardo mío está estudiando para la reválida conmigo, pero, you know, el Eduardo mío está bastante busy porque los nenes están que si en diferentes deportes y los fines de semana hay que si tiene que llevarlo aquí, hay partido, que si el otro tiene un cumpleaños. Y hace como un mes que no estudiamos juntos. Claro está, como estamos atrás y no avanzamos con los estudios para la reválida, esto no se detiene. Yo le digo, mira, Waldi, el próximo domingo toca capítulo 20, por ejemplo. Y después Waldi me dice, mira, se presentó esto, no voy. Y yo, ya, la otra semana es el 22. Esto sigue. Yeah. Se sigue acumulando. La cosa es que yo todavía no voy por el 20 tampoco. So, tengo que también atenerme a esas consecuencias. So. Sí, mano. Él está también, Eduardo Torrens acá, está en esas también, estudiando, preparándose para la reválida también, mano. Yeah. Así que éxito a todos los ingenieros que están en esas. Ya, yeah, muchísimo éxito. Mano, antes que se me olvidara quería tocar ese tema. Cool. Bueno, pues ahora sí, gente, con esto vamos a pasar al cierre. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse, pueden visitar www.extra-live.org y presionar el botón de Join. Año, Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Yes. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en Twitch particularmente les recordamos que tenemos Reloaded los lunes y miércoles a las 8 de la noche, After Dark los martes y jueves a las 10. Tenemos Bacalao Fest, ya sea Bacalao Fight Club o Bacalao Speedrunning League, los viernes a las 10 de la noche. Y los domingos tenemos Sunday Kickstart a partir de las 8 de la noche con Alex Nation. Yes. Yeah. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Bite That Wrestling Channel. Ellos los encuentran en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Yeah, casualmente hoy estaban con una programación especial. Ya, yeah, tenían un mini maratón ahí. Sí, de Fantasy WrestleMania Matches. Estaban ahí activos, así que les invitamos a que vean el archivo, que de seguro va a estar nítido. Ya, yo me di la vuelta para el canal un momentito, pero yo no soy fanático de la lucha libre, eso, mi retentiva para eso es muy poca. Yeah. Y también los invitamos para que disfruten del contenido de Galaxia Nintendo, los encuentran en Facebook, Evox, Twitter, también GG The Mouthful Podcast, los encuentran GG. En Facebook, iTunes y en Twitch. Metaverse los encuentran en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y nuestros colegas de Press Pause que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Yes. Así que con esto terminamos este episodio épico. Oh my god, dude, mira el recording time. Yo no sé si tú lo estás viendo allá. Lo estoy viendo. Yo no sabía que llevábamos tanto tiempo, pero se ha dado buenísimo este episodio. So, se ha ido a las millas. Azúcar, papi, azúcar. Y azúcar para ti. Gato, que esta semana, martes, según mis informantes, estás de level up. Ah, diablo, de esos secretos militares. Ya, muchísimas gracias. ¡Ah, tú que te igual! ¡Me acordé! Ya, gente, así mismo es. Este martes, yo cumplo año. Yo, yes. Yo no hago big deal of it. Yo no lo tengo en Facebook, con mi fecha de nacimiento no la tengo pública, así que la gente no se entera, a menos de que lo sepa. Usualmente lo sabe mi inner circle, la gente cercana a mí sabe mi fecha de nacimiento, sabe cuándo es mi cumpleaños, porque gente, agárrese. En el pasado no existía Facebook, y para uno saber cuándo cumplían años las amistades de uno, uno simplemente le preguntaba. Eso es así. So ahí yo soy bien old school. A mí, honestamente, no me gusta estar tirando el dato por ahí, porque eso también se presta para, deficiencias de seguridad a la hora de la vida digital de uno. Ya saben la fecha de nacimiento de uno, de otro lado, sacan la dirección de uno y cuando vienen a ver tienen el profile tuyo en... Sí, llega el reintegro allá. Sí, llega el reintegro y firman el cheque. So, yo trato de no compartir, esos detalles numéricos en redes sociales, pero ya que está aquí, cumplo años. Coño, no fue mi intención, no fue mi intención tirarla así, pero... Ah, no te preocupes. Te mereces el reconocimiento y más. Es un gran líder acá en nivel escondido. Lo que hace es que sale público, lo que hace es que no se publique. La mayoría de las personas que trabajamos contigo sabemos el compromiso que tiene. Brother, a nombre de todos, de verdad que gracias. Nos quedamos cortos, de verdad, con todo lo que tú representas para las diversas cosas que haces, tu entrega, etcétera. Y obviamente felicitarte en el Level Up es lo menos que podíamos hacer. Muchísimas gracias por esas palabras. Y ya, no me molesta compartirlo por aquí, porque el hacker que me quiera robar la fecha de nacimiento no se va a escuchar este podcast completo para al final saber cuál es mi fecha de nacimiento. Así que ahí las a usted. Si a él le interesa, apúntela en su calendario para un futuro. Y ya, cumplo año este martes, 28 de marzo. Cumplo 25 años de edad. Ya, te reíste muy fuerte, Gio. Te reíste muy fuerte. Sí, que perdón. Son relajados, gente. Cumplo 26. Bueno, gente. Nos fuimos. Nos vamos, gente. Se cuidan. ¡Azúcar! Bye. Mano, pero la 3, 2, 1.